Hola, bienvenidos a Sebia Podcast, una nueva versión. Yo soy Alejandro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elías. Nuestra dirección de blog es sebiapodcast.blogspot.com. Nuestra página web es www.sebiapodcast.com.ar. Nuestra dirección de email es sebiapodcast@gmail.com. Nuestro messenger es sebiapodcast@hotmail.com. Así es, y bueno, y arrancamos una nueva versión, le vamos a dar para adelante, nos contamos con la compañía de Ivan. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, no te digo reemplazarlo, pero bueno, de pilotearla, ¿no? De tratar de llevarlo. El chico está muy ocupado, tiene mucho trabajo y muchas cosas que hacer, así que bueno, cuenta con muy poco tiempo para poder... Sí, una agenda no tan ocupada como la nuestra. Tal cual. Muy bien. Esto, bueno, vamos a empezar la numeración de cero, no sé, algo se nos va a ocurrir. Sí, algo se nos va a ocurrir, cambiarle el color de fondo. Claro, seríamos una versión 2.0 beta o no sé, más beta, beta beta. Ve tú a saber. Ve tú a saber, tal cual. Muy bien, vamos, tuvimos miles de problemas para empezar la grabación hoy, ¿hoy qué es? Hoy es 14, martes 14, martes 14, martes 13, ¿eh? Sí, estaba ilusionado que sea martes 13, pero no pudo ser. Muy bien, muy bien. Muy bien. Son las 3:53, dice, pero esto es un Windows, así que no le creo. No, la versión exacta dice 22:53. Perfecto, tiene que ser un Linux para darnos una buena información. Muy bien, bueno, vamos a empezar con las noticias. Tenemos noticias de software. Sí, con respecto al software. Dice, Compiz Fusion tiene una nueva conversión. está bien, no importa, es una versión. Una nueva versión casi estable, además de nuevos logos. Así es, al parecer Compiz Fusion, esto no sé si acuerdan que en los podcasts anteriores sí que nos escucharon, si no están empezando a escuchar ahora no importa, les cuento. En Linux vieron, no sé si vieron screenshot por ahí, hay un sistema de ventanas que te permite tener todo como un cubo, así muy 3D, muy lindo, está muy, muy visual. Y se llamaba Beryl, y era de Compiz, había salido, un quilombo. La cosa es que ahora se unieron Beryl y Compiz y se llama Compiz Fusion. Y recién ahora está saliendo la primera versión más o menos usable, y dentro de poco va a salir la primera versión estable, que va a ser la 0.6. La versión de ahora es la 0.5.2. Y al parecer tiene, bueno, nuevos logos, tiene nuevas animaciones y un montón de cositas. Es decir, además de tener el cubo, tenés un montón de cosas medio raras, así que se pueden hacer. Está bastante lindo, muy visual. Sí, sí, sobre todo a eso apuntan, digamos. Claro, exactamente. Y a competir, viste, con lo que son los escritorios del Leopard y del Vista, que tienen efectos que no son tan vistosos y que les deben haber costado mucho hacer. Sí, sí, seguramente. Pero bueno, que ahí andan. Así que bueno, ahí está, eso fue lo que es Compiz Fusion. Muy bien, continuamos con quién escribió qué. Yo lo sé. Bueno, esto se trata de un alumno, por así decirlo, de la... Como si fuese un compañero tuyo, ¿me entiendes? Sí, que no está escuchando directamente en la universidad y que tenés el MP3 puesto y no le está prestando atención a lo que te está diciendo tu profesor en la clase. De soldado está hablando y no lo está así con un montón de cosas raras escribiendo en el pizarrón que la mayoría de las veces nunca las entendiste. Claro. Pero las rendiste y te fue bien. Bueno, esto se trata de un muchacho que se dedicó a mapear todos los IP que actualizaban sobre la gran enciclopedia, de alguna forma decirlo, popular. La super Wikipedia. La super Wikipedia. ¿Qué encontró el muchacho este? ¿Qué encontró? Un montón de gente que, naturalmente, agregaba contenido. Claro. Pero no solo eso, sino encontró que entidades del tipo la CIA se dedicaba también a modificar contenido. ¡Qué enfermo! Sí, no hay otra palabra para decirlo, ¡qué enfermo realmente! Sí, sí, y hay instituciones también de alto renombre. Ajá. Pero lo tratan como un brainchild, o sea, un ñoño, por así decirlo. Pero es la versión yankee de ñoño, brainchild. Sí. Mira vos qué bueno. Pero el chico no está ñoño, o sea, está graduado en sistemas neurales, o sea... Ah, y bueno, se puede asociar brainchild de distintas formas. Sí, la Tecnológico de California. Universidad Tecnológica de California. No sé, yo la única que conozco es la de Massachusetts. Porque el MIT es muy conocido. Este es el Caltech. El Caltech. Mirá vos qué capaz este chico. Muy bien, así que continuamos. Bueno, seguimos ahora con más de soft. macOS 10.5 Leopard certifica Unix. Así es, al parecer el macOS, el próximo macOS de Apple, el 10.5, la versión Leopard, la famosa, conocida versión Leopard, ha certificado como Unix 0.3. No sé qué significa el 0.3, pero el tema es que esta certificación es una certificación que se le da a los sistemas que sean de tipo Unix, pero que cumplan con un montón de normas y estándares. De hecho, por acá en la noticia, que no leí completamente, como ustedes saben, dice que tiene que certificar y qué es lo importante que tiene que certificar, más que nada para ser servidor y todo el tema. El tema es que el Leopard ha certificado como Unix, y para que se den una idea, no cualquiera certifica como Unix. Hasta ahora solamente están Apple, IBM, HP y Sun. ¿Microsoft no? No, de hecho tampoco, porque no tiene ninguna parte de Unix, pero me dejaste pensando un buen rato. Pero bueno, por ejemplo, para que entiendan, Linux no está, BSD, FreeBSD no están, todas esas que son tan conocidas no están ninguno. Así que bien. O sea, debe ser un buen laburo. Sí, deben estar... haber hecho. O sea, deben haber hecho las cosas muy bien. Sí, además, o sea, que además de ponerle esta interfaz bonita, ¿no? Esa barrita 3D que refleja las ventanitas que pasan por atrás, que no es la gran cosa. Sí, o sea, para que piensen de que macOS no solo es una interfaz bonita, no solo es una cara bonita. No solamente es una cara bonita, exactamente, tal cual. Es certificado como Unix, significa que realmente sirve, funciona y va a ser muy, muy, muy importante, no solamente a nivel usuario, sino también a nivel empresa, industrial, no sé. Bueno, a nivel de otra cosa. Muy bien, continuamos con Skype, está en todas. Sí, no solo Skype, antes había desarrollado sus sistemas para ser aplicados en los BlackBerry, conocidos esos aparatófonos, teléfonos grandotes. Sí, feos. Tienen una ruedita, como un roller. Un scroll ahí medio raro. Un scroll metido al costado. Sí, yo he tenido uno en mis manos y no es muy amistoso, pero se ve que es muy funcional para la gente que realmente le da todos los usos. Mira, pues. Bueno. Skype ya había desarrollado sus sistemas para hacer voz sobre IP sobre estas todos estos dispositivos. Y ahora... Discúlpame, ¿el BlackBerry tiene Wi-Fi? No sabría decirte, sinceramente te estaría mintiendo. Sí. Capaz que no. Podríamos decir, no es una afirmación, pero capaz que no. Y bueno, y tener Wi-Fi ahora con la cantidad de red Wi-Fi que es libre Pasa es que muy importante para un dispositivo. Sí, BlackBerry a su vez está renovando todo el tiempo. Siempre hay una nueva versión E8080. Es cierto. O sea que no se puede generalizar y decir a todos los BlackBerry. Sí, tal cual, tenés razón. Bueno. Bueno, no solo está para estos dispositivos, sino que también ahora está desarrollándose para iPhones. ¿Cómo es el tema? Porque dijeron cuando presentaron el iPhone, ¿no?, que el software que iba a venir de third parties, de partes terceras o de terceras fiestas, que iba a ser todo desarrollado en JavaScript y CSS. ¿Cómo harán esto? Era una cuestión medio rara. Sí, una cuestión medio rara, pero se ve que también es un buen negocio. No solo una cuestión medio rara, porque todo el mundo sabe que uno puede hablar por Skype así muy gratuitamente, pero también si querés hacer las cosas bien y querés hablar a un teléfono fijo. Que no sea otra línea Skype, tenés que pagar. Eso es cierto, sí. Y teniendo mejores precios que AT&T, mucha gente va a utilizar el iPhone como un teléfono Skype. Y sí. Es una buena idea, sí. Un buen concepto. Mira vos. Bueno, muy bien. Continuamos. A nadie le gusta el Vista. Así es, al parecer la industria se siente un poco desilusionada con Windows Vista. Está saltando la música de fondo. Aunque no me lo crean, esto es cuando la ripié del CD. Así que eso pasa cuando el CD está medio malito. Sí, se porta mal. Se porta mal y bueno, pasan ese tipo de cosas. Muy bien, le sigo contando. La industria parece estar desilusionada con Windows Vista. Según Gianfranco Lanzi, presidente de Acer, ni más ni menos, dice que el impacto de Windows Vista en el mercado de las PC lo resume en esta frase: la industria está desilusionada con Windows Vista. Nunca antes una nueva versión de Windows ha estimulado tan poco la venta de ordenadores personales. A la onda, ¿viste? Como que le dijeron, no me gustó el Vista. Sí, es que hubo mucha expectativa, pero al fin y al cabo... Es que una psicosis tal para Windows como fue la nueva entrada del Windows 95, no sé si se acuerdan, tienen en sus mentes ese momento donde la gente hacía cola como lo hace actualmente por las consolas de videojuegos para obtenerlas, no la hizo con el Vista. No fue tan pronunciado, o sea... También me va un poquito, ¿no? Porque como que la sociedad ha crecido y ya no... Es difícil que vaya a pasar eso con un sistema operativo. Aunque con los de Apple sí pasa. Sí, pero pasa que Apple tiene un set de fanáticos, seguidores. Es cierto, Apple es una cultura diferente. Una vez alguien catalogó a los fanáticos de Apple como gente que le gusta las motos y dice: yo tengo una Harley. No tengo solo una moto, tengo una Harley. Es cierto. O sea, yo no solo tengo un sistema operativo, tengo un Mac. Tiene un Mac OS y dentro de poco va a tener un Unix certificado. Muy bien, ¿con qué continuamos? Hack It Baby. Así es, como recién nombraba Alejandro, decía, bueno, va a haber soft de terceras partes en los iPhones. No solo va a haber soft de terceras partes en los iPhones. ¿No solamente eso? Exactamente, un grupo de hackers se dedicó a hackearlo. Hacking de iPhone. Hay muchos sitios, ¿no? Sobre hack de iPhone o sí. Free de iPhone. No sé, hay un montón de sitios que están esperando, ¿no? La liberación para que todos podamos usar un iPhone, para que me pueda comprar un iPhone no solo... y usarlo con personal. Sí, son ideas a su vez que dice, bueno, liberemos los iPhones y vendámoselos a los europeos. Uh-huh. Como viene un link más adelante. Bueno, esto nombra un set de pasos que no los leí para seguir el ritmo del podcast. Bueno, la finalidad de esto es poder agregarle soft de terceras partes. Sí. Acá nombran decir, bueno, le agregué un emulador de Nintendo al iPhone. Mira vos. O sea, es un hackeo del sistema operativo para poder agregarle cosas nuevas, software nuevo. Software que te interese realmente, porque no sé qué nivel de aplicaciones tiene el iPhone actualmente, qué te permite. Según lo que dijo Steve Jobs, está corriendo realmente un Mac OS adentro, es decir, una versión bastante reducida, calculo yo, de lo que es todo el Mac OS. Calculo que habrán basado en el 10.4 las librerías más nuevas de algunas cosas y librerías viejas de otras, no sé, habrán reducido y achicaneado todo por todos lados para que entre todo en un pequeño dispositivo y funcione tan bien como funciona y demuestra funcionar hasta ahora. Claro. Y es muy egoísta decir solamente desarrollamos estas tres cositas. Exactamente. Sí, fue una de las críticas más grandes durante el lanzamiento del iPhone, el hecho de que no iban a haber muchas aplicaciones de terceros. Muy bien. Bueno, ¿con qué continuamos? Continuamos con nuevos iLife y iWork. Así es, durante el martes pasado creo que fue la presentación de Steve Jobs, donde lanzó la nueva iMac, pero que vamos a hablar de ella en la sección hardware, porque para eso está la sección hardware. Bueno, salió el iLife y el iWork. El iLife 08 está buenísimo, estuve viendo un par de videos. No tengo Mac OS, voy a ser sincero, así que no pude bajar una versión de prueba, por decirlo de alguna forma, y probarlo, pero bueno, estuve viendo un par de videos y han hecho muchas renovaciones en lo que es el iPhoto, el iMovie, agregaron la .Mac Web Gallery, que está muy buena. En el GarageBand han agregado un par de cositas de lo que es el Garage Magic o algo así, Band Magic, una cosa muy rara, pero está muy linda para verlo. El iWeb tiene mucha más facilidad para insertar, por ejemplo, el Google Maps o videos de YouTube. Y el Live DVD, la verdad que ni lo vi, así que eso no creo que le hayan hecho muchas mejoras, que digamos. Pero me llamó mucho la atención del iMovie. Te permite construir videos de una forma muy rápida, donde vos pasas por arriba del video y va pasando. Es muy difícil de explicarlo esto para que lo entiendan en texto. Pero la cosa es que te permite elegir partes de un video y arrastrarlas y pegarlas en el video que vos estás creando, como si fuese texto. Es decir, vos arrastras del segundo tal al segundo tal, lo arrastras, claro, pero todo arriba de la casillita donde estás viendo el preview del video. Está fantástico, está genial. La verdad que bájense un video, mírenlo y cómprense una iMac y cuéntenme qué tal anda el iLife 08. Una flor de inversión para contarte. Sí, calculo que sí. Ni más ni menos. Bueno, saltamos ahora a la sección hardware. Sí, bueno, también salió el iWork 08, pero bueno, se lo cuento en otro podcast. Y se me cerró alguna ventanilla por ahí, así que... Bueno, perdimos alguna nota. Alguna nota se ha perdido. Así que bueno, saltamos a la sección hardware. ¿Crees que vamos con un track primero? Bueno, un poquito de música. Sí, como no, para... Para alivianar la tarde. Vamos a poner un poco de Orillas, a lo cubano. ¿Viste que está todo el mundo con el tema del reggaetón y de, por ejemplo, Calle 13? Ahora todos los pendejos escuchan Calle 13. Pero bueno, esto es un poquito más viejo, más para gente de nuestras épocas, y es a lo cubano de Orillas. Para ser exacto de Chehuahua. dónde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción. Compresión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo el Gua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. A los cubanos, botella, ron, tabaco, habano. Chicas por doquier, con chacas de guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella, ron, tabaco, habano. Chicas por doquier, con chacas de guano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Aquí mira, voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finí. No, no te vayas. Rigiendo dicha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero. Ruso, Flaco, Bro y Roldán. De banana, Kibikán. Con un estilo rumbero. Hay que quitarse el sombrero. Frente a mi orilla, equipo. Sal de la cueva, conejo. Que llegó tu guaguancó. A los cubanos, muy bien, eso fue Orillas a lo Cubano. Espero que les haya gustado. Está sí, bien. Un poco de nueva onda, como para. Una nueva onda de reggaetón, como para ir escuchando. Bueno, una vieja onda, porque sí. Se me es bastante viejo, pero. Para que vayan escuchando nuevos temas. Muy bien. Bueno, nos había quedado en el tintero y lo comentamos acá en off. El tema del nuevo Safari para Windows. Sí, ¿no? La verdad es que está hecho a medida para, por ejemplo, para Windows Vista, donde corren todas las cosas mal y anda todo mal. Igual está hecho a medida, la verdad es muy feo, lo probamos un poco. Es cierto, hay páginas que las carga más rápido, pero solamente las páginas que muestra Steve Jobs. El resto de las páginas no las carga, o se cuelga y se apaga. Sí, es un mamut, es como intentar, no sé. Sí, no, la verdad que anda pésimo, bastante mal. Bastante mal, y no sé cuál fue la necesidad. En realidad me imagino que la necesidad es hacer correr cosas sobre los nuevos procesadores. Y aparejarse un poco. Sí, pero la verdad es que fue un navegador que no estuvo muy bien logrado. No me pareció algo muy bueno de Apple. Calculo que con el tiempo irá mejorando. Esperemos que así sea. Muy bien, bueno, ahora vamos con la sección de hardware. IBM ahorra energía con Linux. Así es, IBM reemplazará 3.900 servidores por 33 mainframes. Está con la crisis energética IBM. Llegó la crisis energética hasta IBM. No, pero ¿sabes qué? Es como la onda, viste, que están teniendo todos, como lo que sacó la Green Apple, Apple que sacó la manzana verde de tratar de hacer cosas a favor del medio ambiente. Y después, viste, de la película de Al Gore, de Una Verdad Inconveniente, están todos tratando de ser proambientalistas. Sí, como la película de Simpson, mirá. Sí. No, tal cual. Y bueno. Sí, pero podemos decirlo que Estados Unidos no tiene mucho de proambientalista. Si uno ve los niveles de dióxido de carbono que emanan al aire. Claro, sí, son los peores. Pero bueno, por lo menos están empezando de poquito. IBM, por su parte, ahorró la energía de 3.900 servidores con 33 mainframes. Y en estos 33 mainframes utilizan System Z virtualizados ejecutando Linux. Así que el pingüino ayuda a ahorrar energía eléctrica, y esto se llama el Project Big Green. Viste que se llamaban Deep Blue y todo, pero bueno, ahora el verde es para la ambientalismo. Así que bueno, IBM está tratando de mejorar la forma en la que... Imagino que será un lento proceso, porque no es cuestión de desenchufar y enchufar. No, menos 3900 y menos de IBM. Así que calculo que le va a tomar un buen tiempo. Muy bien, continuamos con Vení que te doy una mano. Sí, esto en realidad hasta podría ser una de las noticias graciosas, pero no. Se trata de un brazo robótico. Sí, a ver, muéstramelo. Ah, sí, que se ve muy bonito a la... Así nomás, pero si uno se pone a leer un poco más las especificaciones... Sí, está en inglés. Sí, está en inglés. Bueno, hay que aprender. Dice que contiene 40 músculos y los nombres debe ser un desarrollo propio. Air Muscles, o sea, son músculos de aire. Es una tecnología propia donde tiene mucha versatilidad de movimientos. A su vez, tiene sensibilidad táctil. O sea, a su vez, cada, por decirlo de alguna forma, la yema de los dedos sienten. Impresionante. Sí. Impresionante. ¿Y esto es para ponerlo en personas o...? No, no solo, no es para poner a personas, sino puede ser adosado a otros robots o puede ser manejado a su vez por sistemas computarizados. Pero, ¿viste? Hay brazos robóticos que son para metérselo a otras personas y para perdiste el brazo. Exactamente. Mira vos. Sí, sí. Es para ser integrado a otros aparatos. A otros aparatillos. Muy bien. ¿Con qué continuamos? Continuamos con YouTube por dentro. Ajá, no. YouTube por fuera. Me perdiste. ¿Dónde estamos? No, estamos en hardware. ¿Dónde estoy? MP3 Player con CD Player. Muy bien, así es. Sí, la gente de FireWire de aquí del país vecino de Chile nos trae un reproductor de MP3 que también reproduce CD. ¿Viste este típico reproductor de MP3 con formita de pendrive? Exacto. Bueno, pero que como que se pliega a lo origami y te permite meter un CD adentro. No sé cómo funcionará, la verdad que está impresionante, mírenlo, porque mínimo es una imagen que impacta. Y lee un disco, no sé si será un CD común o si también leerá CD con MP3, porque obviamente no leí la nota, pero vi la imagencita nada más y me sorprendió bastante, así que ahí se la dejo para que ustedes la miren. El problema es cuando empieza a girar el CD, me imagino. Claro, aparte, no lo puedo llevar. O sea, si uno viera la foto, me daría la razón en este momento, porque cuando empieza a girar ese CD en la nada, porque está apoyado por... Está agarrado. Como que lo muerde el CD. Sí. Pero no lo puedes llevar, o sea, para que reproduzca CD lo tenés que tener arriba de una mesa. Exacto. No es muy... No, la verdad que es como para decirle a un amigo, mirá el CD que le traje, si querés podés escucharlo. Claro, exactamente. Si lo pones ahí, se escuchar y listo. La verdad que sí, está impresionante, pero no parece muy útil que digamos tampoco. Muy bueno, bien. Continuamos con hardware. Salió la nueva iMac y revelaron sus fotos prohibidas. Así es, salió el nuevo iMac. Está bastante bonito. Sí, no sé si lo habrán visto. De hecho, en la presentación, Steve Jobs hace una comparación, ¿no?, de lo que es la iMac con una computadora estándar que curiosamente empieza la marca con DEL y hay otra letra más que está tapada por el monitor. Y bueno, y te muestra, bueno, todo lo que es un lío de cables de una computadora, de una PC común y corriente con la que tenemos toda nuestra casa, y lo que son los dos cables que salen de la iMac, que está, la verdad, hermosa y tiene un teclado hiper chato. Sí, sí. Se ve por la foto, uno estaría buscando, bueno, ¿dónde está mi gabinete? Sí, es cierto, ¿no? Esa es la sensación que transmite. Incluso es más fina que muchos monitores LCD, ¿viste? Sí, eso me llamó mucho la atención. Sí, es como una notebook adosada detrás de un monitor de LCD. Exactamente, es como una notebook con patita. En cuanto a las características técnicas, hay tres configuraciones, dos de 20 pulgadas y una de 24, y van desde los $1,199 hasta los $2,299, obviamente, en Estados Unidos. Pero tienen todas un Intel Core 2 Duo de 2.0 GHz, 1 GB de RAM, 200 GB de disco, calculo que, bueno, le podés agregar a todas. Las tarjetas de video van desde la ATI Radeon HD 2400 XT con 128 MB de RAM de video hasta una HD 2600 Pro con 256 memoria RAM GDDR3. Impresionante esa memoria, debe volar. Debe ser impresionante, un camión. Lo que sí, ¿cómo tratarán el tema del calor? Siempre fue un problema para, ello. Sí, definitivamente. Más que nada porque ahora vienen en aluminio. Y yo me acuerdo cuando salieron las primeras MacBook Pro, calentaban muchísimo. Sí, hablaban cerca de los 100 grados en algunos casos. En algunos casos sí llegaban a 100 grados, porque era impresionante el calor que emanaba en la notebook. Sí. Podía fritar un huevo en la notebook. No le ibas a tirar un huevo, no, pero si querías podías hacerlo. Pero si se caía, no había que desaprovecharlo. Exactamente, no había que desaprovechar la oportunidad. Y las ATI generalmente son de calentar mucho. Sí, así que eso debe ser complicado. Tienen promedio de temperatura adentro de un gabinete que se ve que tiene mucho más espacio que la foto que se ve de la iMac. Sí. Están trabajando promedio de temperatura de 60 grados con un juego. Claro, ¿eh? Entonces, o sea, mucha temperatura. Y están con su cooler, con sus espacios de aire. Claro. O sea, hay que ver, pero bueno, seguramente esto lo van a pensar. Se lo han ingeniado, sí. ¿No? Aparte, además, hace mucho vienen haciendo estas máquinas así, cada vez más finas y más finas y más finas. Y bueno, y la gente de Mac, la gente de Apple siempre nos sorprende con cosas que están muy bien hechas. Sí, no son unos improvisados. Sí, y si salen mal, después lo mejoran, sin ningún problema. Muy bien, estas máquinas vienen con el iLife 08 y el iWork 08 preinstalados. El iWork no sé si será una versión de prueba, porque generalmente traen así, viste, una versión de prueba del iWork. Pero el iLife 08, que es profesional, la verdad que está impresionante, viene directamente en la máquina. Es lo que se llama out of the box, es una de las mejores máquinas. Apenas la sacas, la prendes y tenés un sistema operativo de lujo con unas aplicaciones impresionantes. Muy bien. Y lo que me he olvidado de contarles, están las fotos en paños menores de la iMac. Está desnudo. La han abierto, la han desnudado y bueno, y ahí se muestra cómo están todas las cosas una arriba de la otra, todas empalmadas. Incluso trae parlantitos, que me llamó la atención. Nadie lo nombra, pero es curioso que traiga parlantitos en tan poquito espacio. Y el único comentario que hacen acá es que la pantalla de LCD es LG Philips. Ajá. Nada más. Muy bien. Continuamos con noticias IT. Noticias de IT. HTML, otra vuelta. Así es. Están saliendo los nuevos elementos de HTML5. Para los que no lo sabían, el HTML común es el 4.0, el HTML que se utiliza comúnmente. Y ahora, bueno, está saliendo, se ve la nueva versión, el HTML5, y han salido un par de elementos nuevos. Esta versión obviamente va a ser aprobada dentro de mucho, calculo, y los navegadores empezarán a utilizarla dentro de mucho, pero por lo menos ya se están escribiendo cosas sobre el HTML5. Van a traer nuevos elementos estructurales que se llaman aside, figure and section, que no tengo la menor de las ideas de para qué pueda llegar a servir. Y también elementos de interlínea, que no sé lo que es un elemento de interlínea, que se llaman Time, Meter y Progress. El Progress, capaz que sea la barrita de progreso. Progresar. Pero lo que me gustó mucho son los elementos de incrustación de video y audio, interactivos, que se van a llamar Details, Data Grid y Comment. No. Va a traer elementos de video y audio, y por otro lado elementos interactivos, que son los Details, Data Grid y Comment. Me gustaría que el HTML traiga una interfaz común para audio, por ejemo. Sí. Entonces que no haya que tener que incrustar un SWF para poder escuchar poner un MP3. Para poner un MP3. Y que lo puedas controlar de JavaScript, ¿entendés? Exacto. Y que el navegador se encargue de tener un plugin para cargarlo. Sí, naturalmente, ¿no? Naturalmente, no. Claro, no tener que clavar un SWF, eso me gustaría mucho. Y así podremos hacer el player del podcast directamente en JavaScript y no tener un flash como tenemos hasta ahora. Muy bien, eso por un lado. Después continuamos con YouTube por dentro. Así es. Esta noticia me mató. Escúchenla porque es impresionante. Es la arquitectura de YouTube. Son estadísticas. YouTube fue fundado en febrero del 2005. En julio del 2006 había 100 millones de videos vistos por día. Soportaba peticiones de más de 100 millones de videos por día. Y en marzo del 2006 hay 30 millones de videos vistos por día. Había. Ya me parecía porque no había caído, sino que está mal. O sea, en marzo había 30, en junio hay 100. ¿Y saben cuánta gente trabaja? Se van a morir. Dos administradores de sistemas, dos arquitectos de software escalable, dos desarrolladores, dos ingenieros de redes y un DBA. O sea, no piensen ir a pedir trabajo porque no hay. No lo necesitamos. O sea, con esto nos alcanza. Es con esto llegamos a lo que llegamos. Imagínate, o sea, ¿Cuánto te rinde cada una de esas personas? Impresionante. Así se pone un servicio web. Sí. Tiene que haber 9 personas trabajando y asistiendo 100 millones de videos por día. No, impresionante. La verdad que a mí me dejó, pero completamente sobrepasado. Es muy loco que tan poca gente sea tan productiva. Sí, realmente no. Muy bien, continuamos con Después de todo no costó tanto, iPhone Welcome. Sí, esto nuevamente con el iPhone, porque realmente el iPhone fue una... Como le dimos al iPhone, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Cobró bastante. Sin piedad para el iPhone. Bueno, esto es lo que uno normalmente cuando va a la calle dice: quiero desbloquear el teléfono. O sea, quiero usarlo con quien quiera, con la empresa que yo quiera. No quiero AT&T porque obviamente AT&T no está acá. No está acá. Y bueno, un grupo de gente se dedicó a decir: bueno, sí, vamos a hackearlo, vamos a hacer, a liberarlo. Sí, es lo que hablábamos recién. Sí, sí, tal sí, cual. Lo liberamos. Y esto de la liberación, mucha gente había intentado hacerlo mediante SIM readers, grabadores de memoria SIM y demás. Estos dicen: no, simplemente tenete una SIM, una memoria SIM en blanco. Que es re fácil de encontrar, acá en el kiosco de abajo venden. Sí. Sí, dice $80 una SIM en blanco. Sí, debe ser complicado, sí, igual conseguir una SIM en blanco, ¿eh? Yo calculo que los lugares que lo vendan, mínimo te deben preguntar: ¿qué estás haciendo? ¿Para qué la querés? ¿A qué estás jugando? Sí, bueno, y esto dice que con esta SIM en blanco y con tu iPhone te permiten la liberación de este iPhone, iPhone. Para usarlo con quien quieras. Cha, impresionante. Ahí una persona con un gen argentino, por decirlo, se le propaganda, para hacerle propaganda del programa de Pergolini, dijo que bueno, ahora podemos vendérselo a los europeos. Esa es la visión, esa es la visión, ¿ves? No, ni YouTube que, ni YouTube. No, no, ahora se lo vendemos a los europeos con este nuevo truco. Muy bueno, mirá vos. Y lo que dice el artículo dice: bueno, para evitar que vos hagas algún desastre con tu iPhone, deja que lo vamos a probar nosotros y después te contamos cómo se hace. La forma, la mecánica para que no salga todo mal. Muy bien, muy bien. ¿Con qué continuamos? Ahora continuamos con Uruguay regala Linux. Así es, Uruguay regala Linux. Se ve que en el país vecino de los uruguas, de los charrúas, ¿no? ¿Cómo se le dice? ¿Charrúas son los de Uruguay o sí, son los de Paraguay? Son los uruguayos. Paraguay. Muy bien, bueno, los uruguayos están regalando copias gratis de Linux. ¿Vieron, viste que podés pedir gratis, no sé, Ubuntu y un montón de distribuciones? Sí, o podías pedirlo. No, pero ahora volvieron sí, con el 7.4, creo que volvieron a regalar. Porque hubo un lapsus en que dijeron, bueno, sí, sí, ahora ya no, y ahora vuelven otra vez a que sí. Yo calculo que, bueno, acá en Uruguay están regalando copias de CDs o DVDs, no sé, no leí, leanlo, revísenlo en Montevideo, si vivís en Montevideo puedes ir a buscarlo. Pero el tema es que estaría bueno que haya una movida así acá en Argentina, ¿no? Que te digan, en tal lado, en tal lugar podés ir y buscar una copia gratis de Linux para empezar a probar y empezar a jugar. Me gustaría probar, no sé, de tratar de contactar con Ubuntu y que nos manden un par de copias y decirle: che, gente, escuchas de Seba Podcast, pasen a retirar su versión de Linux por tal lado y nosotros le regalaríamos un CD de Linux. Estaría bueno. Sí, sería una buena idea. La verdad que sí. Como tuvimos con el Messenger, que ya tenemos nuestro primer visitante de Messenger, que se llama Fern, que se ve que estaba ocupado en este momento porque no nos está hablando. Ahí le vamos a poner hola, estamos grabando. Para que sepan, cuando ven que Seba Podcast se conecta es porque Seba Podcast está grabando. Exactamente. Así que si nos ponen en el Messenger y nos quieren escuchar, nos pueden saludar. Ahí vemos que Fern nos contesta gracias, nada más, se ve que está ocupado en otra cosa. Sí, dice en su texto extra, dice: me fui a la pileta. Sí. Se ve que está en una parte del mundo muy rara porque tiene una fotito con, no sé, parece un paisaje californiano. Sí, sí, no sé. ¿Sabes qué me hace acordar? A la pirámide esta que le cae en el ojo a Tommy Daly, sí, en un capítulo de Los Simpsons. Pero bueno, muy bien, no contesto mucho que digamos, así que continuamos con la grabación del podcast. Vamos a involucrarlos un poco, pero sí, bueno. Pero bueno, no tuvo onda. La próxima vez, si alguien ve que estamos online, no puede hablar de cualquier cosa. Acuérdense que nuestro Messenger es sebapodcast@hotmail.com. Nos agregan y nosotros, cuando nos conectamos, los agregamos a ustedes, y si nos ven conectados, nos saludan y listo. Muy bien, ¿con qué seguimos? Bueno, Dell por 2 igual Apple. Así es, al parecer Michael Dell, aunque no me lo crean, se llama así, dijo en una conferencia que si él fuera el presidente de Apple, cerraría la empresa y repartiría el dinero entre los accionistas, con muy poca onda entre la empresa de la manzanita, que en ese mismo día terminó saliendo en el Nasdaq, en la bolsa, ¿no?, de Estados Unidos, que el valor de Dell, de toda la compañía Dell, es de 63 mil millones de dólares, y el valor de Apple es de 127 mil millones de dólares, el doble de Dell. Es decir, que Michael Dell debería cerrar la bocota. Sí, sí. Pero bueno. Sí, bueno, alguien con 63 mil millones puede decir lo que quiera. Es cierto, es cierto. Eso es muy cierto. Muy bien. Bueno, seguimos con Noticias IT. Chau DRM. ¿Se acuerdan del DRM, el Digital Right Management? Esto de que no nos iban a permitir, por ejemplo, que el Windows Vista, si vos tenías un MP3 que no era legal, no te lo iba a permitir reproducir y todo el tema, hubo mucho sobre eso. Hablamos mucho, incluso en muchos podcasts que hicimos. El tema es que el DRM se bajó universal del DRM. Universal Music se bajó con toda la banda de sonido, con todos los sonidos, todas las empresas, todos los cantantes que estaban con el sello de Universal, se bajaron del DRM y ahora en adelante no van a estar ofreciendo MP3 con DRM. De la misma forma que hizo iTunes hace un par de meses, cuando la iTunes Store fue la primera en sacar la versión con DRM y sin DRM de ciertos... no sé, artistas, ¿no será? Calculo. Sí, sí. Pero bueno, iTunes empezó a sacar sin DRM y bueno, ahora Universal directamente ya no vende nada con DRM. Me parece fantástico. Es algo un poquito más en pro de la liberación digital, ¿no? Sí, si está el MP3, es libre para que todos lo podamos tener. Así de corta. Bueno, seguimos a otra categoría. Vamos con noticias de Internet. Internet. Google Pack con Star Office. Así es, con Star Office. Así es. Viste, Google, bueno, que generalmente tienen mucho software, ellos en general, ahora sacaron algo que se llama el Google Pack, que es un pack de software que te permiten bajarlo, bueno, todo empaquetado, ¿no? Y vos lo instalás y te instala un montón de programas, te instala el administrador Picasa, la Google Bars y un montón de software de Google, pero además te instala el Star Office. Y ojo acá, que no estoy hablando del Open Office, estoy hablando del Star Office. El Star Office es la suite de oficina paga de Sun Microsystem. De hecho, el Star Office sale $69.95 y ahora, gracias a Google Pack, se ve que lo puedes bajar gratis y tenerlo gratuito. No sé, no lo he probado, no lo he visto, no tengo ningún interés en probar el Star Office. Antes era la versión gratuita del Star Office, después se convirtió en Open Office, pero el Star Office, bueno, ha crecido por su lado, es solamente de Sun, y esto habla mucho de acuerdos entre Google y Sun, por sobre todas las cosas. Igual en el Google Pack hay mucho otro software que pueden bajar y que les puede llegar a gustar, y lo más importante es que no viene para Linux. Eso es muy curioso. Así que bueno, muy bien, continuamos con Apache a menos del 50%. Así es, al parecer, muy tristemente, las estadísticas dicen que Apache, el gran rey de Internet, de los servidores web de Internet, ha reducido su cantidad, su cuota de servidores, de un 52.65% en el 98% a menos del 50%, al 49.98%. Es muy poquito, pero bueno, es muy significativo el hecho de que Apache venga bajando de semejante manera. ¿Y reemplazado por quién? Reemplazado por quién, dicen ser Internet Information 6, Internet Information Server 6.x, mantiene un nivel magnífico de seguridad y no dice mucho, así que habría que ver bien las estadísticas para ver quiénes están reemplazando. Por lo pronto, lo único que dice que YouTube utiliza Lite HTTPD, que es un servidor web mucho más liviano, para servidorear lo que son los videos, es decir, lo que es contenido rígido, que no, sí, que sí, no que tiene que ser dinámico, funciona mucho mejor sobre Lite HTTPD que sobre Apache. Es una cosa a tener en cuenta. Pero igual es libre y está basado en Apache, así que tampoco hay sí, mucho sí. Para tela sí. Para cortar ahí. Sí, es un hijo de Apache. Tal cual, un hijo de Apache. Así que, bueno. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Peugeot adopta pingüinos. Así es, así es. Déjenme que encuentren la noticia. Y aquí está. Peugeot, la gran francesa fabricante de autos, ha decidido optar por el open source y no para el auto, pero sí por lo menos para toda la gente que trabaja en Peugeot, que son 72.000. Por ahora, 20.000 de los empleados van a empezar a utilizar una versión de SUSE Linux Enterprise de Novell con el OpenOffice preinstalado, y es lo que van a utilizar, bueno, estos empleados de oficina para de ahora en adelante llevar a cabo sus tareas, que habitualmente seguramente lo hacían con Microsoft X puerco, porque no creo que se instale el Vista. Si no, estarían perdiendo mucha plata. Sí. Aparte, instalar el Vista significa comprarlo. Y en semejante cantidad es mucha inversión. Si dijeron, ¿compramos el Vista? No. Vamos con Linux. Listo. Igual es el SUSE Enterprise Linux, es una versión paga, así que sí. Algún billete anda embolsillado. Sí. Igual también para una empresa tan grande hace falta mucha asistencia y todo, así que les hace falta una empresa detrás. Sí. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Bueno, pasamos ya a otra categoría. Vamos a los games. Games, así es. Las consolas solo son para jugar. Así es, muy bien. Hay una estadística que dice acá, otra vez de FireWire, que las consolas de juegos HD a pocos le importa. No sé si saben ustedes, pero las consolas de Microsoft y de Sony tienen la capacidad de reproducir videos de alta definición. Estamos hablando de Blu-ray y no sé si de HD-DVD, pero calculo que de algo parecido. Sí, acá está, mira, la PlayStation 3 tiene un reproductor de Blu-ray y la Xbox 360 un lector de HD-DVD. Pero solo el 50% de los usuarios, no, el 40% de los usuarios de PlayStation 3 saben que el aparato reproduce Blu-ray. Claro. El 60% ni se saben que reproduce juego y nada más. Y que sí, tenés una PlayStation 3 para jugar, no te va a poner a ver película con una Play 3. Sí, bueno, pero por ahí haces, decís, bueno, me compro la Play 3 o me compro el reproductor de Blu-ray y me compro la Play 3, juego y veré alguna película cada tanto. Claro, y dice que de ese porcentaje, o sea, del 40%, solo el 50% ha utilizado esa característica en las últimas 10 veces que ha usado la consola. Es decir, que saben, los que saben que tienen un reproductor de Blu-ray, el 50% lo usó. El otro no. Y sí, es que todavía no está muy afianzado el tema de Blu-ray para películas, por lo menos. Por lo menos acá. Acá. Y acá ya está la PlayStation 3, está en 3.700 pesos, una cosa así, no está tan cara dentro de todo. Sí. Estaría bueno, la verdad no tengo 3.700 pesos para gastarme en una Play 3, pero estaría bueno tenerlos. Y sí. O más, ¿por qué no? Muy bien. Seguimos con games. Si no tuvieron suficiente, ahora esperen el juego de los Simpsons. Así es, si ustedes estuvieron viviendo Simpson, respirando Simpson, oliendo Simpson por todos lados. Aromatizantes de Simpson. Ahora tienen que esperar el nuevo juego. Bueno, este nuevo juego no es tan nuevo, o sea, fue ya presentado en la 3, o sea, está... ¿Es el juego de los fichines de los Simpsons? Yo jugaba de chico, ese era buenísimo, era muy divertido. Sí, bueno, pero este no, este cuenta con un esquema donde cada uno puede adoptar el rol que quiera, o sea, soy Marge, soy Homero, y cada uno tiene su superpoder especial. Ajá, como en la serie. Según visto en algunas partes, Homero se convierte en una gran bola y arrasa con todo, Bart se convierte en Bartman... Y también, bien, cada uno, sí, cada uno tiene mucha imaginación, ¿no? Porque por ahí, si uno quiere un juego de los Simpsons, es para meterse un poquito más en lo que es la serie y todo. Y de golpe que te salgan con estas cosas así de superpoderes, sí. medio salido del sombrero. Y sí, pero algo tenían que ponerle. Porque... Y pues, si no, sí, también muy aburrido. Sí, bueno, dice que cuenta con 16 niveles. Es 3D, todo bien bonito. ¿Es un screenshot? No, esto es el viejo juego. Y bueno, ahí tiene la nota y a su vez está la ampliación de la nota porque está desarrollado por EA Games. Ah, bueno, entonces debe ser buenísimo. Sí, no hay ninguna duda. PlayStation 2, 3, 360, Wii, DS, todas las consolas. PlayStation PSP. Sí, la verdad que viene para todo. Impresionante. Para todo. Sí. Últimamente los juegos están saliendo para todo, no quieren perderse nada. Nada. Impresionante. El mercado del gaming está full. Está full. Ha crecido. Tal cual. Para todos los ámbitos. Muy bien, vamos con un track. Adelante. Ya son 40 minutos. Bueno, vamos con un track y bueno, escuchen esto, por favor. Les voy a musicalizar con algo que no se lo van a olvidar nunca más. Se llama Difícil Rap y es de Bravo y DJs. Es algo, aquellos viejos perros de la calle que van a acordarse de este tema y después el resto. Dejen de moverse, sé que lo están haciendo. Dejen de bailar al ritmo de este tema. Pero bueno, ahí los dejamos que lo escuchen un ratito. te digo cómo va. Va, se va, se viene que se va. Y se viene que te viene, donde viene que te viene. Cuando viene tú te vas. Y te digo tú qué tal, o te mueves o te muevo. Con el ritmo tropical o con este disco nuevo. Mira cómo pega, mira cómo mola. El rollo que te cuento como siempre está de moda. Los viejos y carrozas como niños y mayores lo bailan como locos y se rompen los tendones. Mira cómo canto, mira cómo bailo. Me muevo, me agarro y no me caigo. Sobre la cabina casi toda desmontada, con agujas de diamante y platina incorporada. Te lo canto por el micro, en vivo y en directo, en esta discoteca de aquí y del centro. Con luces de colores y paredes de cemento, con barras de licores y butacas con asiento. Como te digo que te digo que te vengas tú conmigo. Cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo. Un colega, te repito que te vengas por tu bien. Si con esto no te mueves ni con uno ni con otro, ni con cien, ni con cien, ni con cien. A tope de volumen y sonido controlado. Me tomo dos cubatas y quizás me tome tres. Y ya lo ves, uno del derecho y cuatro del revés. Me pongo bien a tono y me quedo con la gente en esta discoteca repleta de clientes, con amigos extranjeros y colegas madrileños que se ponen como motos y se dejan su dinero. Y me visto, mira cómo visto, con este modelito que parte con la pana, con mi pelo recogido casi todo engominado. Lo llevo medio suelto pero todo perfumado. Rebusco entre la ropa que tengo en mi ropero, doblada en los cajones y colgada del perchero. Me pongo la camisa debajo del vaquero, con tres o cuatro broches y pañuelo con sombrero. Como te digo que te digo que te vengas tú conmigo. Cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo. Colega, te repito que te vengas por tu bien. Si con esto no te mueves ni con uno, ni con otro, ni con cien, ni con cien. Bueno, se lo haremos escuchar entero, pero no queremos desperdiciar su tiempo ni el nuestro, así que lo vamos a cortar por acá. Ya tuvieron suficiente de esto. Sí, exactamente, los maltratamos suficiente sus oídos con esta música tan rara que encontramos por ahí dando vuelta en el internet. Muy bien, bueno, vamos rápido para que no nos asesine el tiempo. Bueno, pasamos a la parte divertida. A la parte divertida. Esta noticia me la había pasado antes y me sonó muy divertida. Hackearon a las Naciones Unidas. ¿Hacking? ¿Y de qué forma? Acá nos van a contar. ¿De qué forma? Tal cual. Muy bien. El sitio de las Naciones Unidas fue hackeado el domingo pasado, dejando un mensaje web acusando a los Estados Unidos y a Israel de matar niños. Por un día completo, las secciones del sitio, incluyendo el área, bueno, no sé, un montón de cosas. La cosa es que le malandearon a todo el director general y, bueno, los hackers son supuestamente turcos y defendieron sus acciones como una ciberprotesta. Y lo hicieron, para aquellos que lo sepan entender, con la típica y vieja inyección SQL. ¿Viste? Sí, cuando en el campito, en vez de poner la palabra para buscar, pones una comilla simple, OR 1 igual a 1 y pasa. Y salta como conejo. Tal cual, bueno, con ese tipo de cosas. Qué flojo que haya estado un día entero. O sea, qué flojo que hayan tenido el agujero de la inyección, bueno, SQL. Eso es pésimo. Sí, así que bueno. La verdad que no, pero un día entero es demasiado. O sea, no podés no darte cuenta. Sí, por un día entero que tu página tiene un mensaje ahí. Más que capaz que haya sido la página principal, incluso. O sea que... Sí, aunque deja mucho que desear. Si uno se mete a la página de Naciones Unidas, es sí, muy tampoco fea. Es la gran elaboración. No, me llamó la atención a mí cómo hicieron para hackearlo, porque parece hasta muy HTML puro, ¿viste? Sí, quién sabe. Pero bueno, la verdad que ahí está. Así es, han hackeado y bueno, ahí tienen. Muy bien, ¿cómo decimos? A las mujeres no les gusta el pingüino. Así es, al parecer Linux es solo para hombres. Dice una nota que nos habla sobre que el super archi amigo de Linux, Richard Stallman, hizo una entrevista para todas ellas, donde trata de explicarle que todas las mujeres deberían ser libres de compartir, intercambiar software exactamente igual que los hombres deberían hacerlo. Eso fue lo que dijo, y trata de empezar su evangelización de las mujeres con un sitio que se llama Woman in Linux How To. Ahí les dejamos el link, si sos mujer, y nos está escuchando y quieres entrar en el mundo de Linux del pingüino, bueno, puedes entrar ahí y vas a aprender un poquito más de cómo entrar en el mundo de Linux sin perder tu feminidad. Sí, sin dejar la feminidad en el camino. Tiene que ser una cosa exclusiva. Tal cual. Pero bueno. Muy bien. ¿Con qué seguimos? 300 para el iPhone. Así es. Continuamos con la, de la sí, saga de 300. Seguimos dando al iPhone. Y continuamos dándole al iPhone. AT&T manda una cuenta del iPhone de 300 páginas. Al parecer, al dueño de Justin TV, llamado Justin Sarik. Sí, Sarik. Le recibió su primera cuenta mensual por el uso de iPhone de parte de AT&T empaquetada en una caja de cartón, ya que la cuenta eran más de 300 páginas detallando el cobro de cada uno de los 30.000 mensajitos de texto que había enviado en el mes. ¡Ay, qué tener dedo! O sea, un promedio de 1.000 mensajes por día. Tal eso cual. Es un horror. Es o sea, una, sí, yo estuve haciendo el cálculo, bien nerdmente, pero da una cosa así como 0.6 mensajitos por minuto. Eso quiere decir casi un mensaje por minuto. Sí, sí, sí. Lo que por lo menos a mí un mensaje cada 2 minutos. Claro, un mensaje cada 2 minutos se podría decir. Sí. Lo que a mí me dice es que el iPhone es bastante resistente. El tema del, sí, del sí, touch, sí. Del touch screen está sí. Bastante bueno. Si un se banca. Le hizo un stress testing sobre el. Sobre la interfaz screen. De SMS, tal cual. Sí. Así que bueno, ahí tienen 300 páginas para el iPhone. Está mal, ¿no? Que gasten semejante cantidad de papel para. Sí, no puedes detallar todos los mensajes que envías. De texto, sí, acá personal te llega, sí, te llega el ticket directamente. No llega ni factura. Pero bueno. Pero bueno. Muy bien, ¿con qué seguimos? No puedo creer que exista esta página. Qué tal bueno. Cual, tal cual. Está fantástica esta página, visítenla si se quieren reír un rato. Se llama nopuedocreer.com/ que lo hayan inventado. Si entran en nopuedocreer.com directamente, o sea, en www.nopuedocreer.com directamente lo va a redireccionar ahí a no puedo creer que lo hayan inventado. Es un blog donde se detallan todos los inventos más raros y tarados que hay, hubo y va a haber. Está muy buena la página, muchos de los blogs sacan noticias de aquí. Hay inventos sobre no se imaginan qué, pero impresionante. Por ejemplo, estamos viendo ahora un... Sí, una silla muy anatómica, por así decirlo. Por así decirlo, revísenla. Es una silla que tiene el espacio para apoyar tus testículos. Y después una lámpara hecha de bebé y una Biblia con camuflaje. No, la verdad que... La Biblia con camuflaje es buenísima. Es impresionante para el cristiano aventurero. Sí, para que no te digan en la calle, mira, ahí va Ned Flanders. Tal cual, tal cual, tal cual. No, la verdad que hay muchas cosas para verlo, revísenlo que está bastante lindo. Y bueno, se van a divertir y perder un tiempito de paso con eso. Bueno, seguimos con Nacen 4 en un día. Así es, para poner una noticia bien salida del tema, pero por lo menos para nombrar a nuestros queridísimos amigos de Taringa.net, sí. El blog argentino más visitado, calculo yo. Y sí, sí, que ha alimentado las horas de ocio de todo el mundo. De todo el mundo, y ha quitado tantas horas de productividad de tantas empresas de desarrollo. Nos traen la noticia de que nacieron 4 ositos panda en un solo día en China. Punto. ¿Les gustó? Nació un panda. Listo. No pienso leer la noticia. Pero bueno, es bueno saber que hay pandas naciendo por ahí, porque dicen que no nacían en ningún lado. Y nacieron en cautiverio. Supuestamente el problema de estos osos es que no nacen en cautiverio. Como que tiene que ser todo... O sea, tiene que tener un clima especial. Sí, sí, un clímax. Son complicados para llegar al clímax. Para llegar al clímax, sí. Tal cual. Muy bien, después de lidiar con esto de los osos, continuamos con... noticias cortas y al pie. Latinoamérica busca Linux. Así es, las estadísticas de DistroWatch, una página de internet que habla mucho sobre Linux y las distribuciones en general, revela que en cuanto a Latinoamérica, el top 10 de países que visitan esta página es Brasil con 268.000, México con 114.000, estaremos hablando por día, calculo, ¿no? Sí, son visitas por día. Y Argentina con 100.000 visitas por día. Estamos un poquito abajo de México y a la mitad de Brasil. Pero bueno, sí. Es bueno saber que estamos el cuarto avanzando. Puesto lo tiene Venezuela con 37. Ajá. O sea que es bastante lejano. Sí, es cierto, es cierto. Y eso que Venezuela está el negro Chávez con... Digo, sí, el presidente sí. Chávez con... con toda la movida en software libre. Pero se ve que no patea tanto. No, parece que no. Muy bien. Continuamos con Para que pierdas el tiempo. Eso es para no... Aparte para de no... nosotros. Sí. Para que no solo visiten Taringa, acá tenemos una página popurls.com donde lo único que hace esta página es agrupar RSS. Definitivamente tiene un montón de noticias de los lugares más importantes agrupados. no solo lugares de noticias, sino también sites de videos, o sea, con los últimos videos posteados, o sea, todas las últimas noticias de último momento, con detallando la edad de la noticia, por decirlo de alguna manera, en horas y minutos. Ah, o sea, está bueno. Para que pierdas el tiempo, realmente. Para estar informado también, ¿no? Informado, porque, sí, porque sí. No, que puede llegar a serte útil en algún momento de tu vida. Muy bien, ¿con qué seguimos? Motor de papel que funciona con café. Sí, este está buenísimo, mírenlo porque la verdad que es para morirse. Han hecho un motor Stirling, que es un, no sé, aquel ingeniero mecánico que nos está escuchando va a saber a qué nos referimos. Sí, una pero máquina de vapor. Una especie de máquina de vapor, claro. Que a una empresa alemana, Astromedia, que ellos se dedican a crear armables de papel, han creado un modelo a escala de un motorcito de estos que funciona, escuchen esto, con la energía del vapor que contenga una taza de café, té o no sé, cualquier infusión que te tomes en agua caliente. Sí. Bueno, con el vapor que sale de ahí puede hacer que funcione este motor durante una hora. Impresionante. Una hora. Impresionante. Bien. Hasta que se enfríe el café. Exactamente, hasta que se enfríe el café y para. Podría ser, ¿no? De que funcione para mover un ventiladorcito para enfriar el café. Ah, sí, sí. Estaría bueno. No es la máquina de movimiento infinito, definitivamente. No, todavía no. Muy la bien. Foto más grande del mundo. Así es. ¿Te gustó el título? Sí. Muy bien. Unos cuantos yankees han creado la foto, pero de la manera tradicional, más grande del mundo, cubriendo un paño de 9 metros de alto por 33 metros de ancho. Y lo han cubierto con 75.000 litros de químicos sensibles a la luz para tomar la foto más grande del mundo. Como no existe una cámara para tal película, fue reemplazada por un hangar, el cual fue oscurecido, convirtiéndose en una gigante cámara. Y bueno, se dejó pasar la luz durante 10 días por un agujerito en la puerta. Y después se reveló en una pileta con 2.270 litros de revelador. Ay, impresionante. ¿Qué lograron con eso? O sea, aparte, o sea, ¿a qué estaban fotografiando? Calculo, por lo que se ve acá, un poquito el paisaje, nada paisaje, más, ¿no? Sí. Y bueno, y no sé, la verdad que un gasto de plata y químico al pedo, pero sí. Es la foto más grande del mundo. Listo. Y nadie se lo puede quitar al hecho. Exactamente. Muy bien. Y bueno, y ahora vamos con una noticia local, se podría decir. Más que local y trágica. Y trágica, lamentablemente sí. Trágica. Murió Graciela Franceschini. Para así los es. Que no conozcan, la empresa Franceschini se dedica a la producción de tortas. O sea, ha revolucionado el mercado de las tortas porque pasó de ser un. Bueno, siempre tortas, sí. Sí, como hacer tortas VIP, mejor dicho, ¿no? Porque son tortas muy ricas, muy muy lindas, muy elaboradas. Y aquí en Córdoba era muy conocida porque estuvo toda la pelea con la hija y la madre, que era Graciela, tenía una empresa, Andrea tenía otra empresa y las dos estaban peleadas. Estaban peleadas porque, o sea, la cuestión era, bueno, ¿esta receta de la torta es mía o es tuya? Es tuya, claro. Entonces es un problema de derechos ahí. Exactamente. Y bueno, y ahora que murió, calculo que se habrán amigado, si no será muy triste la historia. Pero ha muerto la empresaria Graciela Franceschini y nos ha dejado sin tortas. No hemos tocado para nadie, listo. Así que listo. Muy bien, ha sido todo por hoy. Nos esperamos estar de vuelta con sí, ustedes. De vuelta. Que no pase tanto tiempo. Calculamos que el martes que viene estaremos grabando nuevamente para que ustedes nos puedan oír directamente el miércoles. Muy bien, nos despedimos comentándoles que si nos quieren contactar, recuerden hacerlo por nuestro Messenger en cbapodcast@hotmail.com. Si estamos online, estamos grabando. Exactamente, también tenemos nuestro email que es cbapodcast@gmail.com. Y si quieren visitar nuestra página, www.cbapodcast.com.ar. Exactamente. Muy bien, como perdí el tema de final, vamos a innovar con un nuevo tema de final. Sí, para no ser tan estructurados también podríamos tirar. Claro, para relajar un poco, sí, ¿no? Sí. Vamos a tirar un temazo que si les gustó el del rap, este lo va a alucinar. Es Horacio Fontova, Yo Quiero Una Novia Pechugona. Escúchenlo y bueno, muy bien, nos vemos. Coman frutas y verduras y díganle no a las drogas. Muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Tirando a vaca, si no mira a Madonna con esas gomas, si es que nena.